¿con quién tengo gusto de hablar? Desde el Manzano Histórico, Marquito. Desde el Manzano Histórico tenemos una comunicación telefónica con nuestro gran amigo Jaguar. ¿Cómo andás, Jaguar? Mirá, A ver, Jaguar, no te tomamos, ¿eh? Apuntale al micrófono del teléfono, Jaguar. Se cortó. ¿Estás subiendo en mula, Jaguar? Está complicado, Jaguar. ¿Dónde estás llamando, Jaguar? Estoy en el... ¿En la licuadora? ¿Dónde? En la mula del... Está cortado esto, ¿eh? Del monumento, el monumento está. Bien, Flecha ahí. Bien, Flecha escuchó, ¿eh? No ve, pero escucha, Flecha. Muy bien. A ver, Yagua, ¿qué tenés para decirnos? No, lo que quería es dedicar a Hernán Ponce de la Secretaría de Ambiente. ¿Sí? Sí. Sí, padre, la tierra, y decirle que adherimos al programa porque verdaderamente los que protegemos el ambiente hemos fracasado. Con todo. ¡Esa! No entendimos la parte de Hernán Ponce que había pasado. Le dediqué a Hernán Ponce el tema de la Versuit. ¿Cuál? ¿Madre de la Versuit? Bueno, para Hernán Ponce, un gran amigo que tengo, ¿eh? Lo conocí, mandale, lo pude conocer 2 años y medio, Hernán. Bueno, mandale el tema de la Versuit dedicado y decirle que los que protegemos el ambiente verdaderamente sentimos como fracasados con todo, ¿eh? Pero bueno, Jaguar, es un fracaso parcial porque todavía seguimos luchando contra el medio ambiente. En realidad lo que creo que hemos fracasado, nosotros seguimos protegiendo el ambiente, pero para cuidarlo un poquitito. ¿Es verdad? Sí, hay que comprometerse un poquitito, creo que dijiste. Nosotros hemos fracasado un poquito. Ah, bien. Nos gustaría por ahí otra, pero digo que no nos quedamos al costado. Hola. Sí, sí. Te estamos escuchando, Yagua. Se siente un poco más o menos, pero te estamos escuchando. Bueno, eso es todo. Un beso y adelante. Lo perdimos totalmente. Bueno, Yagua. Igualmente lo que te decimos de acá es que el fracaso ese que vos hablás, creo que es un fracaso parcial, pero hay que seguir intentando para poder llegar al éxito, y creemos que lo van a lograr, y creemos que con la gente que está luchando es gente que sabe, gente que tiene sus conocimientos para decir lo que dice, y desde acá nos apoyamos. Sí, señor, y la tarea que están realizando, limpiando por allá... ¿Dónde? Es una tarea realmente para tener en cuenta y que sea contagioso. Todo esto estaría bueno. Creo que la única cosa que debe ser contagioso. Tenemos el tema para Hernán Ponce, dedicado a Hernán Ponce. Ahí está otra vez el teléfono. A ver. Dale, a ver, vamos. Dame, ¿qué podemos? Ya la hay blanca. Canal de mensajes. A ver, ese es el 423-706. Atípico esto, ¿eh? 423-706 para mensaje de voz. Y el 0261-156-6716-25 para mensaje de texto. Muy bien, el tema madre para todos los cuidadores como Hernán Ponce.